estudiante y el hombre mayor, sentado en el muro del río, triste miraba al río, ajeno por completo a los que por la plaza, en una dirección y otra, pasaban. A su derecha y algo a sus espaldas, se veían las torres de la Alhambra, el bosque desde las murallas cayendo, el Hotel Reuma antes del cauce y luego el surco del río y el claro caudal por el centro deslizándose. A su izquierda y también un poco a sus espaldas, se veía la Casa de las Chirimías, la pequeña plaza del Paseo de los Tristes, las mesas de los restaurantes y las pérgolas de donde ya cuelgan los ramos de flores de las glicinias. Blancas algunas de estas flores y otras moradas, exhalando perfume fresco a primavera y a miel de abejas. La primavera ya estaba algo avanzada. Relucientes se veían las nuevas hojas en las ramas de los almeces, algunas amapolas abrían sus pétalos en las torrenteras del río, los rosales silvestres y las zarzas también se cubrían nuevas hojas y los mirlos que viven en este trozo del río, llenaban con sus cantos el momento y el rincón. También se les veían ir y venir y llevando lombrices o las últimas almecinas en sus picos para alimentar a sus primeras crías. Quizá por todo esto, cuando el joven se acercó al hombre mayor que parecía meditar sentado y triste en el muro del río, en cuanto lo saludó le dijo: «Todo es hermoso en este momento y por este rincón menos el recuerdo que de ellas tengo». Se acercó un poco más el joven y con respeto le preguntó: «Se te ve triste y como ausente aunque cómodo en este lugar y momento. ¿Es su recuerdo lo que te entristece?». «No su recuerdo precisamente, sino la actitud que ha tenido, dejando mi corazón amargo y por aquí, como muy mala sensación». Y notando el joven que este hombre mayor tenía necesidad de contar lo que en ese momento en su alma le dolía, de nuevo le preguntó: «¿Y quién es ella y qué ha sido lo que ha hecho?». Con sus miradas clavadas en la corriente del río que a solo unos metros y por su derecha se deslizaba, dijo al joven: «Aquí mismo, donde ahora yo estoy sentado, la vi hace unos días. Tenía sobre este mismo muro su cuaderno de dibujo abierto y entre este cuaderno y su cuerpo, un pequeño estuche de acuarelas. Con un pincel chico iba mezclando los colores de estas acuarelas y luego dejaba sobre la hoja de papel los trazos del pincel. Al pasar la vi toda hermosa, recogida en sí y como disfrutando el momento y este tan especial rincón de Granada. Me paré junto a ella, la saludé, le pedí permiso para observar su dibujo y con mucha amabilidad y sonrisas, me dejó participar de su mundo. Sencillo todo, pero para mí en ese momento, muy repleto de belleza, por el encanto que desprendía su dulce juventud». Después de un largo y satisfactorio rato de conversación, antes de despedirme le pregunté: «¿Puedo verte otro día y charlar un poco más contigo? ¿Por qué deseas esto?». Me ha gustado mucho todo lo que en ti he encontrado y en especial tu radiante juventud y limpia sonrisa. Ya sabes que soy estudiante de español aquí en Granada y que me marcho dentro de unas semanas. Por eso me gustaría, antes de que te vayas, volver a estar un poco más a tu lado aquí tan cerca de la Alhambra, junto a este río tan cristalino y en estos días de primavera. Pues vuelva mañana otra vez por aquí y en este mismo sitio nos vemos. Volví yo al día siguiente, todo ilusionado, y aquí me senté a esperarla. No vino. Ni al día siguiente, ni al otro, ni hoy tampoco. Ya han pasado 5 días del encuentro en aquella tarde y hoy de nuevo he vuelto a esperarla. No ha venido y sé que dentro de poco se marcha. Y no sabes ni dónde vive, ni su número de teléfono, ni su correo electrónico. Ni siquiera sé cómo se llama. ¿Y por qué no la buscas por Granada? De ningún modo nunca haría eso. ¿Por qué? Podría pensar que pretendo algo no bueno para ella y esto no es lo que hay en mi corazón. Y si no aparece ningún día de estos y por fin se marcha. A esta pregunta del joven el hombre mayor no respondió enseguida. Tal como estaba sentado en el muro, siguió con las miradas puestas en las aguas del río y ahora por sus mejillas se veían rodar unas lágrimas. El joven le volvió a preguntar, «¿Y si nunca más por aquí viene? ¿Creeré y sentiré siempre, como lo siento ahora, que ella no ha ennoblecido este rincón junto a la Alhambra, sino todo lo contrario? Que todo por aquí lo ha dejado dañado, como sucio y carente de nobleza. Y lo que más me duele, y creo que me dolerá durante mucho tiempo, es intuir que siempre que la recuerde, lo haré con esta borrosa y no agradable imagen. ¿Tú no crees que recordar la vacía de cortesía e insensible no la hace fría e innoble aquí en Granada?» Y el joven, después de unos segundos en silencio, respondió al hombre mayor, «Quizá esté muy ocupada con las cosas que tiene que estudiar en esta ciudad y también intentando conocer gente y la cultura nuestra. Casi todos los estudiantes extranjeros viajan a los pueblos, visitan otras ciudades, duermen en hoteles y albergues porque a todo esto ellos le dan mucha importancia. Puede que antes de marcharse, alguna tarde de estas tenga libre y aparezca». Y el hombre mayor confesó, «Y también puede que haya pensado que no es nada interesante dedicar un poco de tiempo a hablar conmigo. Al fin y al cabo, ella es joven, estudiante universitaria y está de turismo aquí en Granada y parece que su familia tiene dinero. Yo soy un viejo que gasta las tardes en pasear y estar sentado en este rincón. Pero a pesar de ello, siento y pienso que si alguien, como en este caso yo, la imagina descortés y poco amable, esto para nada será nunca bueno en su vida. Siempre pensaré que en esta ciudad no ha sido noble ni ha dejado belleza por este rincón». Poco después, El joven se alejaba del lugar mientras meditaba lo que el hombre decía y dejándolo triste y pensativo sobre el muro frente a la Alhambra sentado. Miraba para la Alhambra y el río Darro y para sí se decía: «Es hermoso lo que este hombre alberga ahora mismo en su corazón». Y más bello es aún por los años que tiene y las llegas que sin duda el tiempo y las personas han ido dejando en su alma. Pero él debería saber que los turistas y estudiantes extranjeros que vienen por estos lugares y otras partes del mundo no son de ningún lado. Llegan a este rincón y durante unos segundos o minutos observan, hacen fotos y comentan algo. Luego se van y al instante se olvidan de estos sitios, del río, de las torres de la Alhambra y de las personas que hay por aquí. Y ni se llevan nada ni en nadie ni nada se quedan. Quizá lo mismo que esta muchacha, aunque sea estudiante universitaria. La mayoría de las personas que de turismo van por el mundo visitando lugares y conociendo culturas, apóstrofe como dicen ellos, de este modo se comportan y así son. Por eso pienso que este hombre no debería sufrir por la joven que la otra tarde encontró en este muro dibujando el río. Ella ni se ha quedado por aquí ni en su corazón ha entrado una pizca de amor y belleza de estos sitios ni personas. Dentro de unas semanas, según me ha dicho, se marchará y por aquí ni su perfume quedará. No pasado mucho tiempo, vendrán otros estudiantes y volverán a repetir las mismas cosas. Y así, igual que ya ha sucedido con muchos, cientos, miles, nada en ningún momento queda de ellos por aquí. Por eso pienso que no merece la pena enamorarse de estas personas, aunque sí tengan derecho a ser tratadas con el máximo respeto. Pero los turistas son así. De ningún lado son, llegan y visitan muchos lugares por cuantos más rincones del mundo mejor. Según piensan ellos y ni se llevan lo mejor ni dejan esencias únicas. Ocurre esto cada día y en cada momento por este rincón de Granada. Y el joven, conforme se iba haciendo estas reflexiones y se alejaban del hombre mayor, sintió el deseo y la tentación de regresar y compartir con él estas ideas. Pero no lo hizo por respeto y porque en el fondo también pensó que en el corazón de este hombre sí existía una realidad muy grande, enormemente bella que conectaba con algo muy elevado en la dimensión de la eternidad. De nuevo y para sí en su corazón se susurra. Sin saberlo él, tiene y se queda con lo mejor. No con ella ni su sonrisa ni el sonido de sus palabras, sino lo que ha deseado y no se le ha convertido en realidad. Los sueños siempre son mucho más hermosos que la misma realidad porque quedan para siempre limpios y únicos.